Se presume inocente. Muy bien, a levantarse. Vamos arriba, arriba. No, en la realidad no sabés quién es Rafecas y opinás. No tenés idea de lo que es caminar una villa de Rafecas. Escuchame, ¿cómo que no supe de Rafecas? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? No empieces a verlo con Rafecas. No defiendas a Rafecas, loco. No defiendas a un tipo. No defiendas a un tipo que es puto. Dejate de joder. Pero que ser idiota, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Vos me llamás, me pones un pelotudo de eso. Yo tengo que hablar así. ¿Sabes qué? Ofende mi intelecto. Porque este gobierno está trabajando en una aplicación, esa aplicación Cuidar, que te puede seguir por todos lados. ¿Y sabes por qué es grave? Porque en este gobierno, ¿sí? Hay gente que en los 70 eras terrorista. Y con esa aplicación puedes saber dónde estás, dónde no estás, a dónde vas. Y con eso te pueden robar, te pueden secuestrar, digamos, te pueden extorsionar. ¿Pero qué te pasa, eh? Por lo tanto, es de suma gravedad lo que está haciendo este gobierno, en especial porque dentro de este gobierno hay terroristas. ¡Me quiero volver chango! Yo, por ejemplo, últimamente no escucho a las feministas hablar del patriarcado. ¿Qué pasa, papi? No, porque más paternalista y más patriarcal de lo que nos está pasando es impresionante. Las veo calladitas la boca, una cosa muy increíble. Me parece un pelotudazo. No es solo un programa de radio, es Se Presume Inocente. Hasta las 13 en Cadena O. Bueno, y ahí escuchábamos lo que nos dejaba la pastilla irónica. Hay que llenar horas y horas de aire de televisión, ¿eh? Y por eso a veces no se sabe a quién llamar, y bueno, llaman a estos personajes, que incluso algunos trabajan de periodistas. Ahí las voces que estábamos escuchando era el actor Juan Acosta, el economista liberal Milei y a Feynman. De esa ensalada rusa salió la pastilla irónica. Muy bien, y un rincón que nos encanta evitar cada domingo.